Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidos al Enredando del 29 de julio del año 2015. Estamos en los estudios de Radio Zumba La Turba desde Córdoba Capital para hacer un nuevo envío de Enredando las Mañanas. Buenos días, Lucre. Hola, buenos días, Franco. Buenos días a todos y todas. Y bueno, como bien comentaba Franco, estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escuchar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y hoy estamos así con mucha energía. Me parece que el calor, este calor primaveral que atraviesa el invierno cordobés, vieron que nosotros tenemos problemita con el clima, nos molesta un poco, nos quejamos siempre. Bueno, hacía mucho que no nos quejamos y hace unas 48 horas que hace un calor así casi 30 grados. Yo particularmente no me voy a quejar porque me... ¿Te gusta? Yo ayer salí con polainas. ¿Por qué? Y porque yo, mi cabecita piensa en invierno, entonces a mí me cuesta el proceso de aclimatarme. No es solamente... Soy complicada, yo sigo usando ropa de invierno. Después, bueno, me la saqué después a las polainas, las puse dentro de la mochila porque evidentemente era una locura. Pero bueno, estamos acá con un mini veranito que supongo decantará en lluvias en el próximo fin de semana. Esperamos que no, porque vamos a estar de corso. Yo creo que dentro de un rato. No, bueno, que llueva hoy, pero que no llueva el sábado, porque hoy nos van a estar acompañando en el piso, ya en la segunda mitad del programa, los chicos de los Parches de la Julio, que este sábado hacen su corso y nos invitan a festejar el Día del Niño, y va a estar muy bello, así que nos van a estar contando sobre la murga, sobre el proyecto, sobre, bueno, todo lo que implica un corso de esas características. Y como decía Lucre, estamos en la Enredando las Mañanas del programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los días lunes se transmite desde Radio Voces en La Rioja, los martes en la colectiva de Buenos Aires, los miércoles hoy desde Radio Zumba La Turba, los jueves en La Retaguardia y los viernes en La Caterva. Recordamos que los jueves también se realiza en La Retaguardia, pero junto también a Luis Sangio, allá en Buenos Aires, y que un lunes de cada mes también estamos saliendo desde Radio La Quinta Pata, aquí también desde Córdoba Capital, los compañeros que han comenzado también a participar de los Enredando en Vivo. Y como dice Franco, también nos podés escuchar por tu radio cumpa amiga, no sé si, ¿no? Tu radio cumpa más cercana. Bueno. Soy una persona evidentemente con problemas con el clima y con la palabra en particular. Así que, como siempre les hemos comentado, nos podés escuchar por muchísimas radios del país, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenché de Cipolletti, también de Río Negro junto a La Negra del Bolsón, La Colmena en Plaza Huilco, Neuquén, aquí desde Córdoba Capital, La Quinta Pata y Zumba La Turba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimia, en las Sierras Chicas de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios desde la ciudad de Buenos Aires. Un montón de radios. Y en San Luis nos podés escuchar por Radio La Bulla. Desde Mendoza nos podés escuchar desde Radio La Pujante, así en La Valle. Radio Voces en La Rioja. Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires también. También Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruda de Buenos Aires, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita de Buenos Aires. Y la recientemente adquirida Radio Roja de aquí, del interior de la provincia de Córdoba, en la hermosa localidad de Casa Grande. Les mandamos un saludo a los chicos y a las chicas Rosa, que nos están escuchando ahí. Que visita. Sí, en sí, gráfica, sí. El laburo gráfico que ustedes pueden ver volcado en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, lo realiza en Red Eco Alternativo, Anred, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces Leandro Johnson y El Zumbido de Neuquén. Y también siempre ahí para salvarnos las papas. Todas las mañanas está en la parte técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría, que está ahí siempre, tiene un as bajo la manga cuando se nos queman los papeles. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y juntos, todos, realizamos diariamente este proyecto nacional y colectivo de la red del Enredando las Mañanas, que como todos los días tiene un salpicadito temático, ¿no? Y con esa introducción de Calle 13, hoy vamos a estar haciendo un recorrido, lamentablemente, por las diferentes represiones que se vivieron en el día de ayer a lo largo y a lo ancho del país. Ayer estuvimos en comunicación desde el Enredando las Mañanas porque nuevamente habían reprimido en Los Hijos del Chacay, allí en Plotier, en provincia de Neuquén. Pero también en el marco del día de ayer sufrieron una represión docentes en Misiones, y a lo que sí salió muchísimo y trascendió por todos los medios, la brutal represión con heridos y detenidos que sufrieron los trabajadores de la línea 60 allí en la Panamericana por parte de Gendarmería. Así que vamos a estar tocando algunas de esas situaciones lamentables que hemos vivido en el día de ayer. Vamos a estar en comunicación también desde la conferencia de prensa que se está realizando hoy a partir de las 10 horas en el Acampe Cuom Copihuiní, allí en Ciudad de Buenos Aires, en Avenida de Mayo y 25 de Mayo. Vamos a estar, como les decíamos al principio, con la hermosa visita de los Parches de la Julio, que nos van a estar contando todo sobre su corso este día sábado, como hemos hecho en otras oportunidades, con otras murgas, con otros corsos y con otras movidas culturales a las que apostamos colectivamente siempre desde la red y de los diferentes espacios. Y también vamos a estar en comunicación con Relmu Ñancú, que va a estar allí teniendo una visita por Córdoba, y vamos a estar programando esta visita para que salga para todo el país. Así podemos darle más visibilidad y más voz a lo que muchas veces mencionamos en el Enredando, que es la terrible situación judicial que están viviendo los compañeros y compañeras de aquella comunidad. Todos los barrios de Puerto Rico, Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Vamos a estar también comentándoles algo que solo vamos a adelantar una palabra. No sé si es una palabra. 108. Un número. Un número. 108. Sí. 108. Acuérdense de eso. Y en 108 se representan un montón de números más. Uf, un montón. Así que en algún momento del Enredando las Mañanas le vamos a estar contando que hoy nuestro número es el 108. ¿Qué pasa con el 108? Casi me mato y casi me escocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre